cuando todo suele parecer. Como cuando la migaja del pedazo de pan cae y no puede retroceder. Como las palabras cuando hieren y no puedes mirar atrás. Como los silencios cuando son abiertos y no sabes por dónde empezar. Hacia el corazón se siente como cuando una semilla rompe para no volver. Hacia el corazón se siente como cuando una semilla rompe para no volver. Tamaños, figuras, colores, frutos amargos, insípida que soy. Moléculas que vuelan por el de camisas sin desabrochar, braguetas sumisas en un cierre carnal. Lucía cocina, Juana se maquilla, ¿a dónde irá el recorte de la revista preferida? Así el corazón se siente como cuando una semilla rompe para no volver. Así el corazón se siente como cuando una semilla rompe para no volver. Tamaños, figuras, colores, frutos amargos, insípida que soy. Moléculas que vuelan por prisa, tu cuerpo y el mío en constante re-